Les veo la próxima, ¿ok? Tienen el control y ahora los medios tienen el control. Sobre dos, ¿quieres que yo toque el centro? seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Okay.

algo puede salir mal si me dejo llevar. Resulta que este pana te regala unas cositas, unos caramelitos de fresa que te ponen bien tonto de la cabeza y no puedes dejar, y te gusta cada vez más. Y ahora, ja, ja, y ahora amiga del diablo, que nunca falla. Thank you.